pese a las ilusiones de su mundo sensible. Mientras los contenidos luminosos se sirven más o menos de las formas tradicionales, no existe ningún motivo de inquietud. Pero si esos contenidos traslucen su arcaísmo a través de propiedades insólitas y desconcertantes, el asunto se hace equívoco y penoso. Suscítase entonces la duda de si, al fin de cuentas, no son tan ilusorios como las engañosas imágenes del mundo sensible. Puede ocurrir asimismo que una manifestación que parece al principio divina se maldiga luego como diabólica fiaus, engaño del demonio. El criterio de distinción está únicamente en la tradición, no en la realidad o en la irrealidad de las visiones, como en el caso de un banquete que puede ser real o ilusorio. La visión, lo mismo que sus contenidos luminosos, es un fenómeno psíquico. El espíritu responde al espíritu, en tanto que en el caso del ayuno a la necesidad de alimento responde una alucinación, pero no una comida real. En el primer caso la cuenta se paga en efectivo, en el último, en cambio, con un cheque sin fondos. Por eso, en el primer caso la solución es satisfactoria, y en el último evidentemente insatisfactoria. Sin embargo, la estructura del fenómeno es la misma. En el caso del hambre físico el hombre tiene necesidad de una comida real, y en el caso del hambre espiritual tiene necesidad del contenido luminoso que, de acuerdo con su naturaleza, es arquetípico y ha presentado desde tiempos inmemoriales una manifestación natural, ya que el simbolismo cristiano se funda, como todas las otras representaciones religiosas, en modelos arquetípicos que se remontan a la prehistoria. El carácter original de totalidad del símbolo comprende todos los posibles intereses e instintos humanos, lo cual precisamente garantiza la luminosidad del arquetipo. Por eso, en el estudio comparado de las religiones encontramos continuamente asociados aspectos religioso-espirituales con aspectos de la sexualidad, del hambre, del instinto de lucha y de poderío, etc. Una fuerte particularidad fecunda de símbolos religiosos es a veces el impulso al que más responde el individuo. Existen sociedades en las cuales el hambre es más importante que la sexualidad y viceversa. Por ejemplo, la civilización nos molesta menos con tabúes del hambre que con restricciones sexuales. En la sociedad moderna la limitación sexual hasta asume el papel de una divinidad ofendida, que sabe hacer valer indirectamente sus derechos y sus pretensiones en todas las esferas posibles, hasta en la de la psicología, donde procura reducir el espíritu a una represión sexual. La interpretación, parcial, del simbolismo subespecie de la sexualidad, se toma hoy muy en serio. Si tender a metas espirituales no es un instinto auténtico, sino meramente la consecuencia de cierto desarrollo social, la explicación basada en principios sexuales es la más clara y la que más se recomienda a la razón. Pero aun cuando se atribuya el impulso hacia la totalidad y la unidad del carácter de un instinto genuino y la explicación se funde esencialmente en ese principio, queda sin embargo el hecho de una estrecha asociación del impulso hacia la totalidad con el instinto. Con excepción de la experiencia religiosa, nada desafía de manera más consciente y personal al hombre moderno que la sexualidad, pero asimismo puede afirmarse con buena fe que es el impulso de poderío lo que se resuelve de acuerdo con el temperamento y las premisas subjetivas. Lo único indudable es el hecho de que el más importante de los impulsos fundamentales, es decir, el impulso religioso hada la totalidad desempeña en la conciencia actual y cordente el papel más modesto considerado históricamente, porque hoy puede liberarse solo con esfuerzo y tras continuas recaídas de asociaciones y contaminaciones con los otros dos impulsos. Mientras estos dos últimos se refieren a lo cotidiano, evidente para cualquiera, el primero, para hacerse evidente, tiene necesidad de una conciencia relativamente más diferenciada, de reflexión, de juicio, de responsabilidad, y de muchas otras virtudes similares. En efecto, el impulso religioso no se recomienda al hombre relativamente inconsciente, atado a la naturaleza, porque éste, afirmándose en el mundo que le es conocido, se aferra a lo cotidiano, a lo que aprende en sus sentidos y que, por lo tanto, es probablemente válido colectivamente, circunstancia que hace honor a la máxima. Pensar es difícil, por eso la mayor parte de los hombres juzga. El hombre de este tipo cree que la existencia queda considerablemente aliviada y aligerada cuando algo aparentemente complicado, inusitado, difícil de entender, algo que amenaza suscitar problemas, puede reducirse a algo habitual, es más aún, trivial, especialmente cuando la solución le parece sorprendentemente sencilla, y además ingeniosa. Como explicación más obvia y dada siempre puede echar mano de la sexualidad, presente en todas partes y en todo momento, y también del impulso de poderío. La reducción a estos dos impulsos fundamentales dominantes procura una satisfacción no despreciable y por lo general mal disimulada a una mente racionalista y materialista, porque de tal manera la dificultad que tiene un carácter amenazador tanto en el plano intelectual como en el moral, queda en apariencia fundamental y definitivamente suprimida. Además se experimenta la jubilosa sensación de haber llevado a cabo un útil trabajo de claricación, al haber contribuido a liberar al individuo de un superfluo peso moral y social. El racionalista que de esta manera ha iluminado el problema conquista entonces fama de benefactor de la humanidad. Pero considerada más de cerca, la cuestión presenta por cierto un aspecto muy diferente. La liberación, difícil y sobre todo aparentemente insoluble, que se lleva a cabo conduce la sexualidad a una represión aún peor, es decir, a una represión racionalista o a un cinismo que agosta el alma y conduce al impulso de poderío primero hacia el idealismo socialista que, empero, en la mitad del mundo ya se ha detenido en la cárcel del Estado comunista. De esta manera, mediante la contención de los otros dos instintos, se obtiene exactamente lo contrario de lo que quiere conseguir la tendencia a la totalidad, es decir, la liberación del individuo. Este cometido no logrado refuerza en grado casi patológico las exigencias de los otros dos impulsos, que siempre han impedido una evolución más elevada del hombre. En todo caso ha tenido el efecto de engendrar la neurosis característica de nuestra época y en el fondo es el principal responsable de la disociación del individuo, y sobre todo del mundo. No quieren admitirse las sombras y de esta manera la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda. Con el cabal conocimiento de la situación, la Iglesia, a pesar de haber considerado los pecados sexuales como pecados veniales, ha convertido prácticamente la sexualidad en su enemigo principal y lo combate desde todos los ángulos. Con ello ha provocado una conciencia sexual aguzada, que podrá no convenir a los espíritus débiles, pero que fomenta, empero, la reflexión y la ampliación de la conciencia. La magnífica explicación del universo que da la Iglesia Católica y que tanto le reprochan los protestantes, tiene la finalidad manifiesta de hacer ver gráficamente al impulso de poderío natural, la fuerza del espíritu, lo cual es infinitamente más eficaz que los mejores argumentos lógicos, fastidiosos para todo el mundo. Menos del 1 por 1000 de la población del globo se deja instruir por reflexiones. Todos los demás ceden a la fuerza de sugestión de la evidencia gráfica. Pero después de esta digresión volvamos al problema de la interpretación sexual. Si intentamos definir la estructura psicológica de la vivencia religiosa, es decir, de ese acontecimiento total, salvador, redentor, que todo lo abarca, parece que la fórmula más sencilla que podemos encontrar es la siguiente. En la vivencia religiosa el hombre encuentra a otro ser psíquicamente superior. De esa potencia solo existen predicados. Ninguna prueba física o lógica se presenta al hombre revestida de forma psíquica. Tampoco se la puede interpretar como exclusivamente espiritual, pues la experiencia nos obliga inmediatamente a desautorizar semejante juicio, por cuanto lo que se manifiesta según la disposición psíquica asume, por ejemplo, la forma de la sexualidad o de algún otro impulso no espiritual. Solo lo superior, sin importar de qué modo de expresión se sirva, puede desafiar al hombre como todo y obligarlo a reaccionar como totalidad. No puede probarse que existan o deban existir tales hechos. Tampoco existe prueba alguna de que esos eventos sean algo más que psíquicos, porque su evidencia descansa, para el observador, sola y exclusivamente en afirmaciones y confesiones. Dada la crasa infravaloración del alma que caracteriza a nuestra época, predominantemente materialista y estadística, esto parece condenar el hecho religioso. En consecuencia, el intelecto medio busca refugio en la incredulidad o en la credulidad que no es fe, ya que el alma equivale para él a una niebla inasible. Los hechos o son hechos sólidos o bien son sólo ilusiones producidas por la sexualidad reprimida o por compensaciones de complejos de inferioridad. Yo en cambio he propuesto que se reconozca al alma una realidad que le es propia, porque, en efecto, a pesar de los progresos de la química, distamos aún mucho de poder explicar bioquímicamente la conciencia. Por el contrario, la química tiene que admitir que sus leyes no explican ni siquiera el proceso selectivo de la asimilación de los alimentos, para no hablar de la autorregulación y autoconservación del organismo. Cualquiera sea la manera en que esté constituida la realidad del alma, ella parece coincidir con la realidad de la vida y además hallarse en relación con las leyes de lo inorgánico. Y por último, el alma posee una propiedad que se prefiere no admitir, esto es, ese factor relativizante de tiempo y espacio, que la parapsicología se esfuerza por comprender. Desde que se descubrió el inconsciente empírico, La psique y lo que en ella ocurre es un hecho natural y no ya una opinión arbitraria, cosa que sería si debiera su manifestación a designios o intenciones de una conciencia sin base. Pero la conciencia, con su movilidad caleidoscópica, descansa, como sabemos gracias al descubrimiento del inconsciente, sobre la base, por así decirlo, estadística o por lo menos en alto grado conservadora de los instintos y sobre sus formas específicas. Los arquetipos. Este mundo de los estratos psíquicos profundos se revela como un mundo antagónico de la conciencia, la cual, en virtud de su movilidad, capacidad de aprender, corre a menudo el peligro de perder sus raíces. Como consecuencia de esa experiencia, los hombres se han visto obligados desde tiempos inmemorables a practicar ritos que tienen la finalidad de asegurar la cooperación del inconsciente. En un mundo primitivo no se echa la cuenta sin la huéspeda, sino que continuamente se recuerdan los dioses, los espíritus, el hado y las propiedades mágicas de tiempo y lugar, con lo cual se reconoce justamente que la voluntad del hombre por sí sola representa únicamente un fragmento de una situación total. El comportamiento del hombre primitivo posee un carácter total, del que el hombre civilizado procura liberarse como si se tratase de una carga superflua. Tiene la impresión de que no puede hacerse otra cosa. Este hecho, por un lado, reviste gran importancia como desarrollo, que puede juzgarse positivo, de la conciencia que discierne, pero por otro lado presenta la desventaja, casi igualmente capaz de disolver la totalidad primaria en funciones independientes que se hallan en conflicto recíproco. La diferenciación de la conciencia respecto de los instintos es inevitable, pero igualmente inevitables son, a pesar de las ventajas, también las desventajas que acarrea del desmembramiento de la totalidad originaria. En los tiempos modernos se siente esta pérdida creciente. Recordaré solamente la irrupción de Nietzsche y esa corriente de la literatura alemana cuyo síntoma más claro es acaso el libro de Klages der Geist Widersacher der Seele. Como consecuencia de esta fragmentación, las funciones individuales de la conciencia quedan diferenciadas y pueden sustraerse al gobierno de las otras funciones, hasta alcanzar una especie de autonomía y, en un mundo propio en el que las otras funciones admiten solo en la medida en que se dejan someter por la función dominante, pero de este modo la conciencia pierde su equilibrio. Si predomina el intelecto, entonces cede el juicio de valor de los sentimientos y viceversa. Si domina la función du réel, la intuición queda sin poder, porque a esta no le interesan generalmente los hechos evidentes, en tanto que inversamente una intuición preponderante vive en un mundo de puras posibilidades indemostradas. Con una evolución de este tipo se hace posible la útil especialización, pero también la odiosa unilateralidad. Ahora bien, es nuestra capacidad de ser unilaterales la que nos invita a considerar las cosas desde un solo punto de vista y a reducirlas, basta donde es posible, a un único principio. En la esfera de la psicología esta actitud conduce inevitablemente a explicaciones que tienden a ser unilaterales. Por ejemplo, donde predomina la extraversión el conjunto de la psique queda reducido a influencias del mundo circundante, y donde predomina la introversión todo se reduce a la disposición psicofísica hereditaria y a factores intelectuales y sentimentales correspondientes a ella. Tanto una actitud como la otra tiende a la mecanización del aparato psíquico. Quien intentara hacer que se expresen igualmente los dos puntos de vista sería acusado de introducir confusión. En verdad deberían aplicarse los dos puntos de vista, pero el resultado será una serie de proposiciones paradójicas. Para eludir la penosa pluralidad de principios de interpretación se prefiere a menudo, a expensas de los otros, considerar solo uno de los impulsos fundamentales fácilmente reconocibles. Nietzsche funda todo en el impulso de poderío, Freud, en el placer y en la renuncia. Si en Nietzsche el inconsciente como factor se hace por fin menos claramente perceptible y en Freud una conditio sine qua non, sin perder entero en ningún momento el carácter de magnitud de segundo orden y de no otra cosa que una represión, en al ver el campo visual se limita a una psicología subjetiva megalómana, psicología individual, en la que el inconsciente como magnitud, en ciertos casos decisiva, pierde toda significación. Y esta misma suerte hubo de correr también el psicoanálisis freudiano en la generación de los discípulos. Las significativas aportaciones de Freud a una psicología del inconsciente se han quedado en el arquetipo único del complejo Edipo, y los discípulos más cercanos a él no las desarrollaron ulteriormente. La evidencia del instinto sexual es tan convincente en el caso del complejo del incesto que un intelecto cuya cosmovisión fuera más o menos limitada podía declararse satisfecho. Lo mismo cabe afirmar de la exigencia de potencia subjetiva en Adler. Las dos se aferran a un supuesto instintivo que no deja lugar a algún otro que puede presentarse de cuando en cuando, con lo cual conducen inevitablemente al callejón sin salida de la especialización y de la interpretación fragmentaria. En cambio, la promisoria aportación de Freud apunta a la bien documentada historia de la fenomenología psíquica que nos permite obtener un cuadro general aproximado de la psique. La psique no se manifiesta, por cierto, tan solo en la esfera subjetiva de la persona, sino mucho más en los fenómenos psíquicos colectivos que Freud intuyó correctamente en principio, como lo prueba por ejemplo el concepto del superyo. Tanto el método como la teoría estuvieron inicialmente, y por demasiado tiempo, en manos del médico, quien necesariamente tiene que ocuparse de individuos con problemas personales apremiantes. Como es natural, el médico no piensa en primer lugar en realizar una indagación de fondo, con sus exigencias inevitablemente históricas, y su formación naturalista, así como su actividad práctica, no acuden en su ayuda cuando se interesa por los supuestos generales del conocimiento psicológico. Freud se vio por esto induido a saltar el por cierto fatigoso escalón de una densa psicológica comparativa y a aventurarse en la protohistoria de la psique humana, que es sin duda un terreno inseguro, susceptible de toda conjetura. De esta manera abandonó el terreno firme y, sin hacerse instruir por los conocimientos de los etnólogos y de los historiadores, transfirió directamente al vasto campo de la psicología primitiva las nociones adquiridas del neurótico moderno en su práctica médica. No se dio suficientemente cuenta de que en condiciones diferentes los acentos de valor se desplazan y entran en acción otros elementos psíquicos dominantes diferentes. La escuela freudiana se quedó en el motivo de Edipo, es decir, el arquetipo del incesto, y por lo tanto en una concepción predominantemente sexual, con absoluto desconocimiento de la circunstancia de que el complejo de Edipo es un hecho exclusivamente masculino, de que la sexualidad no es el único elemento dominante posible del acaecer psíquico y de que el incesto, por lo que supone de instinto religioso, es más una expresión que la causa del instinto mismo. No quiero citar aquí los intentos que hice en esta dirección, porque para casi todo el mundo constituyen un libro cerrado con siete sellos. Y este no es un reproche, por cuanto ni siquiera el propio Freud, a pesar de su complejo de Edipo, fue capaz de ver cuán justificado estaba mi punto de vista. Su orientación psicoanalítica siguió encadenada a la teoría sexual. La hipótesis sexual posee, sin embargo, una considerable fuerza de persuasión porque coincide con un instinto fundamental. Lo mismo cabe afirmar de la hipótesis del poderío, que puede remitirse a impulsos que no solo caracterizan a los individuos singulares, sino que están también en la base de las aspiraciones políticas y sociales. No existe la menor perspectiva de llegar a un acuerdo y menos a una unificación de los dos puntos de vista, a menos que le reconozca la índole particular del self, que comprende tanto al individuo como a la comunidad. Según lo muestra la experiencia, los arquetipos poseen la propiedad de la transgresividad, es decir, que le manifiestan eventualmente como si perteneciesen tanto a la sociedad como al individuo. Son pues luminosos y contagiosos. En ciertos casos, no demasiado raros, la transgresividad produce también coincidencias significativas, es decir, fenómenos acausales, sincronísticos, como por ejemplo, los resultados de la ESP, Extrasensory Perception, de Rine. Los instintos son partes de la totalidad viva, están coordinados a la totalidad y subordinados a ella. Su liberación como entidades singulares conduce al caos y al consiguiente nihilismo, porque elimina la totalidad y la unidad del individuo, con lo cual lo destruye. Pero sería tarea del psicoterapeuta, en el sentido más elevado de la palabra, conservar o restablecer la unidad y la totalidad. No puede ser tarea de la educación la de producir racionalistas, materialistas, especialistas, técnicos, en suma, existencias que sin tener conciencia de su origen, vienen a encontrarse bruscamente en el presente y contribuyen a disociar y fragmentar la sociedad, de manera que ninguna psicoterapia que limite su campo de observación a un único aspecto del problema puede arrojar resultados satisfactorios. Pero la tendencia a todo esto es tan grande y tan inminente, el peligro de perder el instinto en la intensidad turbulenta de la civilización moderna, que toda manifestación del instinto debe ser observada con cuidado, porque forma parte del cuadro de la totalidad y es indispensable al equilibrio del hombre. Por estos motivos el aspecto sexual del fenómeno de los UFOs merece nuestra atención, porque en efecto indica que un instinto poderoso como la sexualidad interviene en la estructura del fenómeno. Es de presumir que no se debe a accidente alguno el hecho de que en un sueño aparezca un símbolo femenino y en otro en símbolo masculino, correspondientes a la forma lentincuar y a la forma de cigarro de los UFOs, puesto que donde aparece un símbolo cabe esperar que aparezca también el correspondiente La visión representa un símbolo que consiste no solo en formas arquetípicas de la imaginación, sino además en partes instintivas y que por lo tanto tiene justificados motivos para que se la considere realidad. El símbolo es no solo histórico, sino actual y dinámico. Por eso